Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hace exactamente 24 horas cerraban los colegios electorales en todo el país, excepto en Canarias, y el PSOE empezaba a advertir los primeros signos de una histórica derrota. El PP probablemente no atisbaba tampoco a comprender el inmenso caudal de voto que iba a recibir. Victoria frente a derrota, si se cuentan los resultados electorales, pero las diferencias en este caso son tan abultadas que nos indican que con probabilidad se abre un nuevo tiempo político en nuestro país. Esta tarde el PP ha reunido en Génova a todo su poder territorial, el que ha cosechado unos resultados históricos, y su líder, Mariano Rajoy, recomienda los suyos: transparencia, austeridad en el gasto y que expliquen bien las cosas, porque llegan momentos complicados, ha venido a decir, y los ciudadanos comprenden los esfuerzos cuando se argumentan. Y sobre los pactos, el PP solo descarta uno: acordar con Bildu. El resto es posible, dice el presidente del PP. Ayer Rajoy no lo pidió, pero hoy sí, reclama un adelanto de las elecciones porque, dice, vienen tiempos complicados. Nosotros tenemos que continuar trabajando para preparar las elecciones generales. Yo quiero decir que este partido ya está en condiciones de afrontarlo. Y quiero recordar que lo que nos pide la gente, y tienen razón al pedirlo, es rigor, seriedad, previsibilidad y prudencia. Luego escuchamos qué posibilidades de pactos postelectorales maneja el PP. El PSOE aspira únicamente a conservar Extremadura con el apoyo de Izquierda Unida, y para intentar conservar algunos ayuntamientos tendrá que esperar a que mueva ficha primero el PP. Es la dimensión del severo castigo que han recibido los socialistas en las urnas. Hoy en Ferraz ha celebrado una larga reunión de su ejecutiva, su número 2. José Blanco asegura que no se adelantan elecciones y el partido va a unas primarias, aunque el matiz está en cuándo. Parte de la dirección presiona para que se convoquen urgentemente para que solo concurra un candidato. Hay otro sector que espera que se celebren después del verano y así dar más tiempo a que se presenten más personas, más de un candidato. Así está el debate. José Blanco descarta un congreso extraordinario para buscar sustituto a Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno seguirá siendo secretario general. El candidato del Partido Socialista solo se puede elegir mediante un proceso de primarias. Por lo tanto, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar ahora: ese es nuestro procedimiento. Es el que está arreglado y no hay otro posible. Y en estos micrófonos, los de Radio Nacional de España, Guillermo Fernández Vara, que aspira a seguir siendo presidente de Extremadura, advierte: unas primarias entre dos candidatos no es la mejor forma de presentarse a unas generales. Tampoco descarta un adelanto electoral. Ahora no hay que mirar lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Yo creo que habría que ver lo que más le interesa al país, y en estos momentos hay varios asuntos encima de la mesa muy importantes para resolver, ¿no? Y el que se va a convertir en expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, habla de que el partido necesita abrir un debate ideológico. A lo largo de este 24 horas analizaremos con dos de sus protagonistas el momento político tan diferente que afrontan socialistas y populares. Si extrapolamos los resultados de las municipales a las generales, el Partido Popular obtendría 163 escaños, más o menos el respaldo que tiene ahora mismo el Partido Socialista del Congreso de los Diputados, y el PSOE obtendría 111, 45 abajo. Y en este panorama, ya saben, ha irrumpido Bildu, la coalición que permite a la izquierda abertzale volver a las instituciones en el País Vasco y en Navarra con mucha fuerza, por delante del PNV, por ejemplo, en el País Vasco en número de concejales. Enseguida escuchamos las reacciones que ha suscitado su resultado electoral. Es la formación, recuerden, más votada en el Ayuntamiento de San Sebastián, y a su portavoz en la Diputación de Guipúzcoa, Martín Garitano, dice, busca sumar mayorías. Bildu va a liderar un proceso de conversaciones con todos los partidos al objeto de conformar gobierno. Ahora la cuestión es saber con quién. Y por si este vuelco electoral fuera poco, los mercados aprietan, la bolsa baja el 1,4% y la prima de riesgo de nuestra deuda está en los 250 puntos básicos. No ayuda el temor a las cuentas de las comunidades autónomas y también las dudas que se han extendido hoy a Italia. Y muy destacable, desde luego, esas palabras del gobernador del Banco de España: el gobierno tiene que terminar las reformas, dice, si no las cosas se pueden poner peor. Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Basta con repasar las cifras disponibles, y en particular nuestra altísima tasa de desempleo, el 21,3%, para reconocer que tenemos un problema grave y propio, derivado de las debilidades de nuestro marco legal e institucional. Hay más noticias destacadas en este 24 horas, titulares con Alejandro Martínez y Yolanda Flecha. El movimiento 15M sigue trabajando al margen de los resultados electorales. Continúan las acampadas en distintos puntos del país. En la Puerta del Sol tienen la intención de seguir al menos hasta el domingo, aunque después pretenden seguir organizando distintos actos. Tragedia en Asturias relacionada con la violencia machista. Detenido un hombre de 42 años acusado de matar con un machete al padre, hermano y novio de su expareja y de herir a esta y a su madre en la localidad de Degaña. Les atacó mientras dormía. Había iniciado los trámites de separación con su marido. Si estaba aquí en Degaña, estaba residiendo con sus padres. Sus padres vivían aquí, fue aquí donde ocurrió los hechos, en casa de sus padres y en presencia de su hermano. La Unión Europea acuerda sancionar a Bashar al-Assad. Los 27 aprueban congelar los activos financieros del presidente sirio por la represión del régimen de Damasco a las protestas en el país. Además, no podrá entrar en Europa. Queremos que el presidente Assad atienda las reivindicaciones que la gente está lanzando en la calle. Que pare las agresiones, que pare las detenciones arbitrarias, que pare los asesinatos. El espacio aéreo europeo sigue pendiente de la evolución del volcán más activo de Islandia. Los 27 activan una célula de crisis para responder al posible impacto de la nube de cenizas. Se espera que mañana toquen las costas de Escocia. Los aeropuertos islandeses reanudan su actividad. Obama inicia gira europea en una de las cunas de sus antepasados. Miles de personas lo han recibido en la pequeña localidad irlandesa de Monegal. El presidente de Estados Unidos viajará también a Reino Unido en la cumbre, a la cumbre del G8 en Francia y a Polonia. Radio Nacional no se olvida de Haití. Durante toda la semana traslada a Puerto Príncipe parte de su programación 16 meses después del terremoto que asoló el país. Esta tarde hemos escuchado en directo Asuntos Propios desde la sede de Cruz Roja y el viernes se emite desde allí en días como hoy. Mañana, Yolanda, va a lucir el sol y va a hacer calor en casi todo el país, ¿no? Tan solo sí, se espera algún intervalo nuboso en la zona del Cantábrico, en el resto mucho sol y temperaturas más que agradables. La situación va a seguir más o menos igual hasta el jueves, cuando tendremos que volver a sacar el paraguas y el chubasquero, porque se espera un descenso de los termómetros y lluvias que podrán continuar durante el fin de semana. Qué raro que empeore cuando se acerca el fin de semana. En fin, esto es casi una maldición. Acaban de hablar Messi y Guardiola de la final de Wembley. Hay novedades respecto del Kun Agüero y nueva tragedia en el ciclismo. José Luis Toral, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Íñigo. Han comentado los barcelonistas el riesgo que puede suponer el volcán islandés para el viaje del Barcelona, ya que las autoridades británicas han alertado de que podría afectar los próximos días. Les vamos a escuchar a ellos y a otros jugadores del Barcelona, que serán protagonistas en Radio Gaceta. Como apuntabas, el Kun Agüero ha estado negociando su posible salida del Atlético de Madrid, de las oficinas del Club Rojiblanco esta tarde. De momento no hay acuerdo, contamos más información en un ratito. Y el Madrid y el Español han llegado a un acuerdo para el traspaso de Callejón, con el que va a quedar vinculado las próximas 5 temporadas. Se trata del tercer fichaje del Real Madrid de cara a la próxima campaña, después de Sahin y Altintop. Y como decías, tragedia en ciclismo. Xavier Tondo ha fallecido hoy a los 32 años en Sierra Nevada, víctima de un accidente con la puerta de su garaje. Gracias, José Luis Toral. Te escuchamos a partir de las 9 y 5 en Radio Gaceta de los Deportes y a partir de las 10, Alejandra, hoy casi podemos decir que vamos a hablar de un asunto, los resultados electorales. Sí, hoy toca casi monográfico, pero no es para menos. El resultado de las elecciones de ayer da para analizar muchos frentes y en este 24 horas intentaremos abarcarlos todos. Primero haremos un análisis general en el péndulo con Ernesto Kaiser y José Antonio Zarzalejos y después hablaremos en primer lugar con los dos grandes partidos, con PP y PSOE, para saber cómo encaran los próximos meses. Tenemos cita con la socialista Elena Valenciano y con el popular Carlos Floriano. Eso será en la hora de las 10. A partir de las 11 abrimos tiempo de análisis, un tiempo al que incorporaremos la voz de UPyD, uno de los minoritarios que ha conseguido hacerse hueco en estos comicios y que queremos saber qué lectura hace de ellos. Gracias, Alejandra. Y además en facebook.com/24horasrn pueden dejar su propio análisis de los resultados electorales del 22 de mayo. Así arranca esta edición de lunes de 24 horas. Son las 8 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Uno de mis mejores recuerdos es un olor de una flor que se llama junquillo, y cada vez que lo huelo me traslada a una tarde de primavera junto a la orilla del río con mi abuelo buscando esa flor. Solo recuerdo eso, pero es uno de los momentos que no me gustaría olvidar en la vida. Hemos construido un banco de recuerdos para que ninguno se pierda. Entra en bancoderecuerdos.com y guarda el tuyo. 2011, año de la investigación en Alzheimer. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Con el sabor de la victoria de anoche en las elecciones municipales y autonómicas, con un ingente respaldo electoral que no solo le permite gobernar todavía con más comodidad en sus feudos, sino que además suma Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Compactos, Cantabria y la posibilidad de más, la cúpula del PP se ha reunido esta tarde en Génova. Se pueden imaginar mucha satisfacción y varios mensajes de Mariano Rajoy a los suyos. Austeridad de la gestión, que expliquen bien las cosas porque los ciudadanos entienden los esfuerzos y que no descarten ningún pacto excepto con Bildu. Rajoy entiende que el presidente del gobierno debería convocar ya elecciones generales. Estamos en la sede del Partido Popular con María Caro. Convencido de que Zapatero no moverá ficha, Mariano Rajoy se ha cansado de pedir elecciones anticipadas, aunque insiste, serían lo mejor para España. Este gobierno no está en condiciones y lo que viene por delante no es fácil. Hoy el diferencial con el bono alemán a 10 años ya se sitúa en cifras peligrosas, 260 puntos básicos. Felicitaciones para sus candidatos y un montón de tareas. Dice Rajoy que tras el descanso toca ponerse ya a trabajar pensando en las generales. Y quiero recordar que lo que nos pide la gente, y tienen razón al pedirlo, es rigor, seriedad, previsibilidad y prudencia. Que predique con el ejemplo de la austeridad y que no se deje marcar la agenda por el adversario. También pedía Rajoy a los suyos que sean muy consecuentes a la hora de pactar con otros grupos. Lo ideal es que el pacto de elección de un alcalde o de un presidente de una comunidad lleve también unido un acuerdo, al menos de favorecer la gobernabilidad. Se puede hablar con todos menos con Bildu, decía un Rajoy que tenía palabras de especial felicitación para su número 2, para María Dolores de Cospedal, futura presidenta de Castilla-La Mancha. Lo cierto es que el PP tiene que hacer pocos ajustes, no es lo mismo administrar una victoria de estas características que perder, además de qué hacer en Asturias con un eventual apoyo al partido de Álvarez Cascos, como luego les contaremos. Mariano Rajoy tiene que decidir qué va a hacer con la secretaría general del partido. María Dolores de Cospedal acaba de ser elegida presidenta de Castilla-La Mancha y asegura que ella respetará lo que decida su jefe. Y esa decisión corresponde al presidente de mi partido, pero por ahora no hay nada decidido, eso se lo puedo decir. Tampoco se descarta que se cree la figura de un coordinador del partido que alivie las decisiones orgánicas a la secretaria general. Este cargo, curiosamente, se estrenó cuando Álvarez Cascos era secretario general del Partido Popular. Ya les decía que no es lo mismo administrar la derrota que la victoria, y en esto está el PSOE, en analizar las causas de una derrota histórica que le ha llevado a perder mucho poder territorial, autonómico y municipal. El presidente del gobierno ya ha descartado adelantar elecciones generales, pero el panorama es muy complicado para el PSOE porque ha perdido respaldo de los ciudadanos, una caída de 10 puntos, y ahora tiene que elegir nuevo candidato sin que las primarias lo desangren. También renovar a parte de los cuadros regionales que han sido noqueados en las elecciones. Es un desafío, desde luego, complicado de solucionar en el corto plazo. El número 2 pide a los socialistas que se levanten y confirma que no va a haber un congreso extraordinario urgente. El secretario general seguirá siendo Rodríguez Zapatero. Y hay voces que incluso reclaman una renovación ideológica en el PSOE. Usuaira Estorza tiene los detalles. El PSOE trata de evitar enfrentamientos por la sucesión de Zapatero, trata de que todo se resuelva de forma pacífica. Habrá convocatoria de primarias, el calendario lo fijará el sábado el Comité Federal, aunque no se descarta que finalmente solo haya un candidato, José Blanco. Confundimos las primarias con el hecho de la votación. Las primarias hay que convocarlas, el hecho de que concurra más de un candidato y por tanto haya votación es otra cosa. Yo sobre eso segundo no voy a dar mi opinión, sobre lo primero es la norma para decidir los candidatos en el Partido Socialista. De momento, ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni Carme Chacón han dado un paso al frente. La ministra de Defensa ha pedido hoy una reflexión profunda por el severo varapalo que han recibido en las urnas. Este resultado electoral supone un castigo severo. Un castigo severo que además se ha producido en todas partes. Eso nos obliga a una reflexión profunda y además una reflexión de todos, una reflexión colectiva. José María Barreda, que el domingo perdió el gobierno de Castilla-La Mancha, asegura que el debate que toca ahora va mucho más allá que el de quién será el futuro candidato. La situación es más grave que todo eso y, por tanto, no se trata solo de personas, de nombres, no, se trata de una revisión ideológica muy profunda y una revisión del conjunto del partido muy profunda. Un paso más allá ha ido Guillermo Fernández Vara, que se convierte en el varón fuerte del Partido Socialista al haber podido mantener el gobierno de Extremadura. En Radio Nacional ha dicho que si él fuera Zapatero se plantearía la posibilidad de un adelanto electoral. ¿Usted anticiparía elecciones? Ahora no hay que mirar lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Yo creo que habría que ver lo que más le interesa al país. No obstante, pues yo no estoy en su pellejo. Si estuviera, pues tendría, me lo plantearía, no me lo planteo. Zapatero insiste en que agotará la legislatura que se queda para culminar las reformas económicas. De momento también seguirá como secretario general. Nadie en la ejecutiva ha pedido hoy un adelanto del Congreso. Gracias, Usu. Ha sido desde luego una reunión amarga para el PSOE de Rodríguez Zapatero. Hasta lo que sabemos, no ha habido reproches. Y hay dos fuerzas en la ejecutiva: los que quieren unas primarias con un candidato, y lo antes posible, y los que prefieren que se celebren para después del verano. Corresponsal política de Radio Nacional de España, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. No es hora de lamentarse, es hora de levantarse. Esa es la idea que ha planeado sobre la reunión de la ejecutiva socialista de hoy. Nada fácil, desde luego, tras los pésimos resultados cosechados ayer por el PSOE. No era hora tampoco de reproches, porque los resultados han sido malos para todos. Se acabó de momento el poder territorial de los denominados varones socialistas, históricamente decisivos en el devenir político de la calle Ferraz. No era hora, por tanto, de reproches al secretario general Rodríguez Zapatero, al que nadie le ha pedido en su potestad como presidente del Gobierno que adelante las elecciones generales previstas para marzo de 2012. La única discrepancia o debate que sí se ha puesto de manifiesto durante la reunión de esta mañana ha sido en torno a cuándo se debe celebrar el proceso de primarias, que desde luego se va a abrir a partir del Comité Federal del próximo sábado, en el que se debe decidir en ese proceso de primarias quién va a ser el candidato socialista que se enfrente en esas generales a Mariano Rajoy. Y hay dos posiciones claramente diferenciadas. Por un lado, están los que quieren, los partidarios, que quieren que se celebren cuanto antes esas primarias, y por otro, los que quieren que ese proceso se posponga para después del verano. Entre estos últimos se encontrarían los más próximos a la ministra de Defensa, Carme Chacón, aunque ella, de momento, igual que el otro presunto candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, se supone que partidario de que se cierre cuanto antes el proceso de primaria, ninguno de los dos, como decimos, ha expresado claramente su intención de ser candidato. Y el coordinador federal de Izquierda Unida responsabiliza a Rodríguez Zapatero del desastre socialista y de la victoria del PP. Cayo Lara analizará el jueves con los coordinadores regionales el resultado de unos comicios en los que la coalición ha roto la racha de pérdidas de votos que venía arrastrando desde hace años. Aunque se queda sin su gran bastión, la alcaldía de Córdoba, Izquierda Unida, tiene motivos para la celebración porque ha recuperado 200.000 electores y se han convertido en la llave del gobierno de distintos ayuntamientos y, sobre todo, en la que abre la puerta del ejecutivo extremeño. Dice Cayo Lara que no apoyarán ni por activa ni por pasiva ninguna investidura del PP. Así lo expresaba en declaraciones a Radio Nacional al programa En Días Como Hoy. Cualquier conversación, ya digo, que tiene que pasar lógicamente por las políticas concretas. De cualquier forma, reitero, está claro, tiene claro nuestro electorado, lo hemos dicho en campaña, está aprobado por los órganos, que el Partido Popular no gobernará allí donde nosotros lo podamos impedir. Enseguida analizamos los resultados en Extremadura, pero antes nos paramos en dos formaciones antagónicas que han dado la sorpresa. Una ha sido UPyD, que ha irrumpido con fuerza sobre todo en la Comunidad de Madrid. Es un partido joven, con menos de 4 años de vida, y se ha confirmado como la cuarta fuerza política nacional. Eran sus primeras elecciones municipales y ha logrado más de 150 concejales en todo el país. Su presidenta, Rosa Díez, está más que contenta. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible que se rompa el muro del silencio construido por el bipartidismo obligatorio que no nos querían dejar entrar. Una vez más, David ha ganado a Goliat porque es la causa justa. Lo que ensombrece la alegría de Rosa Díez, según ha asegurado aquí en Radio Nacional, es el resultado que ha cosechado Bildu, otra de las sorpresas de estos comicios. La presidencia de UPyD dice que es un dardo envenenado, que es el peor de los legados que ha dejado Rodríguez Zapatero. Bildu ha puesto el mapa político vasco casi patas arriba, podríamos decir. Se ha convertido en la segunda fuerza política en Euskadi y ha logrado los mejores resultados de la historia de la izquierda abertzale. Esta tarde tocaba hacer análisis y lo que han querido dejar claro sus responsables es que van a hablar con todos los partidos políticos. San Sebastián, Arantxa Garijo. En su primera aparición tras su éxito electoral como primera fuerza de Guipúzcoa, Bildu, la coalición independientes abertzales, Eusko Alkartasuna y Alternativa, ha anunciado que quiere liderar una ronda de contactos con todos los partidos políticos para formar gobierno en la Diputación y en el Ayuntamiento de San Sebastián. Martín Garitano, candidato a diputado general. Bildu pondrá en marcha una ronda de contactos con todos los partidos que han obtenido representación para conformar gobierno en la Diputación de Guipúzcoa. Como primera fuerza, Bildu va a liderar un proceso de conversaciones con todos los partidos al objeto de conformar gobierno. Mientras, ya se han producido los primeros contactos entre el PNV, Partido Socialista y Partido Popular para impedir que Bildu gobierne en la Diputación y en el Ayuntamiento donostiarra. En la Diputación bastaría con un acuerdo entre el Partido Socialista y el PNV, mientras que en el Ayuntamiento es necesario un consenso entre las tres formaciones. A la entrada de Bildu en las instituciones también se ha referido el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, cree que es un paso atrás muy importante. Bueno, alguien ha creado un monstruo que se llama Bildu, le ha estado dando de comer, le han hecho la ola y ahora algunos lo van a padecer. Hay gente como Don Elorza que ha criado cuervos y le está sacando los ojos. Son muchos los que creen que los resultados de Bildu merecen una reflexión profunda, entre ellos el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En esta comunidad nos quedamos, la única en la que podrá gobernar el PSOE esta legislatura si prospera un acuerdo con Izquierda Unida. Vara entiende que es el pacto natural y aboga por extenderlo a municipios. Por lo demás, considera que la decisión de adelantar o no las elecciones generales corresponde a Zapatero y no cree que este sea un buen momento para celebrar unas primarias. Francisco Bonilla. El PSOE tiende la mano a Izquierda Unida para gobernar. Lo hizo un instante después de su derrota electoral. Guillermo Fernández Vara quiere otros 4 años al frente de la Junta con un pacto estable. En Radio Nacional dice que es lo mejor para Extremadura. Sería mejor para la región un pacto estable y un acuerdo estable con entrada de Izquierda Unida en el gobierno, que apoyos puntuales, pero en fin, ya veremos, ya se irán viendo. Los ciudadanos han tomado una decisión que ha hecho que el tablero sea el que es. Y con ese tablero también va a negociar José Antonio Monago. Insiste en que los extremeños han dado la victoria al Partido Popular y es el PP el que debe gobernar. Cualquier pacto con Izquierda Unida parece a día de hoy imposible. Estuvo el balón dando vueltas en el aro, hubo un momento donde había la mayoría absoluta y bueno, ya ha quedado esta situación de 32 escaños el Partido Popular en Extremadura, 30 el Partido Socialista y 3 Izquierda Unida, por lo tanto, pues habrá que hablar mucho en estos días, ¿no? Izquierda Unida afirma que es posible que no llegue a pactos con nadie y que gobierne la fuerza más votada, aunque sin mayoría absoluta. Nuestra siguiente parada es Asturias, donde el partido de Álvarez Cascos ha dado un vuelco sin precedentes a la situación política en esta comunidad. La formación extendida del Partido Popular ha celebrado esta tarde la primera reunión de su dirección tras la victoria electoral. El exministro, que se perfila como nuevo presidente, dice estar dispuesto a abrir las puertas al diálogo y al entendimiento tras su divorcio con los populares. Estamos en directo en Oviedo con Ana Isabel Manzano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco Álvarez Cascos efectivamente ha reunido esta tarde en Oviedo a su comité directivo para valorar los resultados de las elecciones autonómicas en Asturias, en los que la derecha ha conseguido mayoría absoluta, y abordar las estrategias a seguir a partir de ahora, aunque no se ha hablado de un posible pacto con el Partido Popular. Su formación Foro Asturias, con 16 de los 45 escaños del Parlamento asturiano, podría gobernar en solitario, pero lo más probable es que haya pacto de gobierno con el Partido Popular, que consiguió 10 diputados, la mitad que en los pasados comicios. El exministro ha asegurado que no ha habido ningún tipo de conversación con los populares al respecto, aunque tampoco lo descarta, pero advierte que no habrá intercambio de ayuntamientos por gobierno autonómico. Se refiere en concreto al caso de Oviedo, donde el alcalde del Partido Popular, Gabino de Lorenzo, principal rival de Cascos, perdió su mayoría absoluta, y de Gijón, donde un posible pacto PP-Foro pondría fin a 33 años de gobierno municipal socialista. El Partido Popular asturiano reunirá a su comité ejecutivo el próximo jueves para valorar el resultado de estos comicios o de la posibilidad de acuerdos con el Foro Asturias. Sus dirigentes han lanzado el mensaje de actuar con generosidad, porque por encima de las siglas está el interés de la comunidad. Isabel Pérez Espinosa, candidata popular. Por tanto, actuaremos en este escenario pues con generosidad, con altura de miras y poniéndome en claro que por encima de las personas y de las siglas está la región por la que todos estamos luchando. Gracias. Nos quedan por repasar otras autonomías, otros posibles pactos y llaves de gobierno. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos, Gemma, por Canarias, donde va a ser necesario un pacto para conformar el nuevo gobierno. Sí, es el signo de las islas, los pactos. El PP y Coalición Canaria han empatado en número de escaños con 21 diputados. El PSOE es la tercera fuerza política, con una bajada de 11 diputados respecto a 2007. Así las cosas, solo queda pactar. El líder del PP, José Manuel Soria, ha mostrado su intención de reeditar el pacto con Coalición Canaria, pero siempre bajo su presidencia. De momento parece más factible un acuerdo entre los nacionalistas y el PP. ¿Y cómo queda el mapa político navarro? Parece que los socialistas van a ser la llave del gobierno y Bildu ha irrumpido con 7 diputados. Sí, lo cierto es que el Parlamento navarro está muy fragmentado con 6 formaciones. UPN ha conseguido 19 escaños que son insuficientes para gobernar. La opción más lógica es un pacto entre nacionalistas y el PSN. La otra opción sería una de izquierdas con socialistas, Nafarroa Bai, Bildu e Izquierda Unida. Pero el PSOE ya se ha negado a pactar con la formación abertzale. El de Aragón es otro parlamento muy fragmentado y por lo tanto con dificultad para formar mayorías. Son 5 los grupos grupos que se sientan en el Parlamento. El PP ha conseguido la mayoría, pero no suficiente para gobernar. El pacto más probable sería PP con Partido Aragonés. La candidata popular, Luisa Fernanda Rudí, en declaraciones a Radio Nacional, ve posible ese acuerdo tanto en los consistorios como en la comunidad. Está en juego el gobierno de la comunidad. Hay muchos ayuntamientos en los cuales, bueno, pues el Partido Popular es el más votado y con el Partido Aragonés, con el PAR, sumaría. Otros es a la inversa, el Partido Aragonés es el más votado y con el PP sumaría. Y a partir de ahí, pues buscar acuerdos que permitan dar respuesta a lo que ha sido la opinión muy mayoritaria de los aragoneses en las urnas. Y en Cantabria, Gema, se despide Miguel Ángel Revilla de la presidencia. Sí, el líder del Partido Regionalista de Cantabria no podrá gobernar ni siquiera con la reedición de su pacto con los socialistas. El PP ha conseguido la mayoría absoluta, algo que no ocurría en Cantabria desde 1983. Y además el PP mantiene sus mayorías en los tradicionales feudos electorales. El Partido Popular revalida los buenos datos en La Rioja, donde aumenta 3 diputados, es su 5ª mayoría absoluta consecutiva. También en Castilla y León y en Murcia mejora sus datos desde 2007. En Valencia también mejora, aunque menos de lo esperado, solo 1 diputado más, aunque queda claro que el caso Gürtel no le ha pasado factura. Gracias, Gemma. Hasta aquí el mapa autonómico. Vamos ahora con los ayuntamientos. El Partido Socialista también se ha hundido en las capitales de provincia. El PP es la primera fuerza política en 36 de ellas, en 31 de hecho, con mayoría absoluta. El PSOE solo ha logrado 5. Y el gran símbolo de esta derrota es Andalucía. Los populares han superado al PSOE en 300.000 votos, 7 puntos, y gobernarán en todas las capitales con mayoría absoluta, incluida Sevilla, después de 12 años de poder socialista. El PSOE ve difícil que el PP pueda atrapar el voto rural el año que viene en las elecciones a la Junta, pero para el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ya ha comenzado la conquista. Esta es la valoración que acaba de dar el propio Arenas. Secundina García. Sevilla, muy buenas tardes. Pues todavía ya una valoración de lo que ha sido por parte del Partido Socialista. Los efectos de la crisis económica siguen siendo para el PSOE la clave para intentar explicar los malos resultados en Andalucía y en toda España. El presidente de la Junta y secretario de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán, dice que se puede haber cometido errores y que él asume todas las responsabilidades que quieran adjudicarle en su partido. Yo asumo toda la responsabilidad ante mi partido de todo lo que le ocurre al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. No le quepa la menor duda. Y es el partido el que tiene que tomar las decisiones en el momento que quiera tomarlas. Pero, por supuesto, que estoy absolutamente concernido por los resultados. Y como decíais, por su parte, el Partido Popular, los responsables del Partido Popular siguen disfrutando de los buenos resultados en toda Andalucía. Javier Arenas ha asegurado que hoy, a partir de hoy, se abre una nueva etapa política de ilusión en Andalucía. Se ha demostrado que el cambio es posible. Cambio y petición de adelanto electoral en Andalucía que el PSOE y Griñán rechazan rotundamente con la frase de que una golondrina, un fracaso electoral, no hace verano. Gracias, Secundina. Un abrazo. Y junto con Sevilla, la segunda ciudad que escenifica el fracaso socialista es Barcelona. Convergencia y Unió se ha hecho con 15 concejales frente a los 11 del PSC, así que Xavier Trias será con toda probabilidad el primer alcalde no socialista en la capital catalana en estos 32 años de democracia. Para gobernar necesitará el apoyo del PP, que en principio parece que le va a tender la mano. Redacción en Barcelona, Jordi García. CiU ha liquidado 32 años de hegemonía municipal del PSC con mayorías históricas en Barcelona y Girona, en decenas de ciudades de tamaño medio y en las 4 diputaciones. En Barcelona y Tarragona el PP tiene la llave, los populares se afianzan además en el cinturón rojo de Barcelona y solo un 3-1 les arrebataría Badalona. Los triunfadores, CiU en Cataluña, el PP en toda España, parecen llamados a entenderse en el Congreso. Incluso CiU no descarta apoyar una moción de censura si el PP la presenta. Josep Antoni Duran y Lleida. Alguien que pueda hacer no es el caso de Convergència y Unió, porque no tiene diputados suficientes, plantea una moción de censura. La posición de Convergència y Unió, pues bueno, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, se determinará. No descartamos nada. CiU sí vetará cualquier pacto con Plataforma per Catalunya. Los xenófobos se hacen fuertes en el entorno de Barcelona a costa, sobre todo, del PSC. Con demasiadas vías de agua, conservar Lleida con holgura no es consuelo para los socialistas. Tocará renovación, como en Esquerra Republicana. Desaparecidos de las grandes ciudades, excepto Barcelona, su cúpula ya ha dimitido. En septiembre tendrá nueva dirección y en octubre habrá congreso extraordinario. Voy a saludar a Pere Macías. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que es portavoz adjunto de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados. Bueno, hoy han comenzado los contactos entre Xavier Trias con las distintas formaciones que le pueden dar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Barcelona y el mejor colocado, señor Macías, es el Partido Popular, ¿no? Bueno, yo creo que Xavier Trias ha expresado hoy una voluntad que creo que es la de hablar con todo el mundo, porque lógicamente los que conocemos, y creo que todo el mundo conoce a Xavier Trias, es un hombre extraordinariamente abierto, muy positivo, y que quiere tender la mano a todos, aunque en principio pues una de las posibilidades que también se baraja pues era el de gobernar en solitario, sin mayoría absoluta, con la holgada mayoría que ha conseguido y sabiendo que no hay alternativa. Se sabe que la alternativa casi siempre en Cataluña a Convergència Unió es el tripartito. El tripartito ha quedado, por decirlo de manera, desmantelado, no suma, no es alternativa, y por tanto la posibilidad de que de entrada Xavier Trias gobierne, digamos, en minoría, sin mayoría absoluta, es real, ¿no? Como también que pueda recabar algún apoyo. De hecho, en la ejecutiva de Convergència i Unió de esta mañana se ha acordado pues dar un margen de confianza a todos y cada uno de nuestros cabezas de lista, no solo en Barcelona, sino en cualquier municipio, para que con una óptica estrictamente local pues empiecen los contactos, y esto es lo que Trias está haciendo. Señor Macías, ayúdenos a divisar quizá los escenarios políticos que podríamos ver si hay un eventual acuerdo CiU-PP en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué consecuencias traería en el Congreso de los Diputados? ¿Veríamos una alianza en el Congreso entre ambos partidos, entre PSOE y Convergència Unió? Bueno, yo creo que en el Congreso de los Diputados no hay en estos momentos una mayoría alternativa al Partido Socialista. Usted sabe que además el Partido Socialista ha ido tejiendo una alianza con el Partido Nacionalista Vasco y otra parte con Coalición Canaria. Los resultados, tanto en Canarias como en Euskadi, confirman que se necesitan unos y otros mutuamente, y por tanto yo creo que sí, el Partido Socialista, como el señor Rodríguez Zapatero ya hoy mismo pues ha anunciado, tiene ganas de acabar la legislatura, pues yo creo que va a contar con esta mayoría. Cualquier otra suma no es alternativa, y por tanto yo creo que es hacer meras especulaciones. Nosotros vamos a seguir, hoy Durán lo ha comentado, va a seguir con lo que hemos dicho, lo que decía Durán justamente estos días, hará un año, ¿no?, que es que veía ya la legislatura acabada, pero como que en cualquier caso la legislatura solo se puede poner fin de dos maneras, ¿no? Una, a partir de la moción de censura, que parece improbable en estos momentos, y otra, a que el presidente del gobierno disuelva las cámaras, ¿no? Y por tanto, yo me temo que vamos a tener que aguantar hasta el final de esta legislatura con una mayoría del Partido Socialista amparada por el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, y lo que nosotros tendremos que hacer, pues hacer nuestra línea política. Convergència i Unió lo ha hecho y lo continuará haciendo este último día, siendo una fuerza muy constructiva y siendo también una fuerza crítica cuando lógicamente las circunstancias así lo requieran, ¿no? Hemos escuchado precisamente hace unos segundos al señor Durán. Dice que desde luego CiU no va a presentar una moción de censura contra el gobierno, pero no descarta apoyarla si otro grupo, me imagino que el Partido Popular, la presenta. Si ha dicho, si los acontecimientos así lo aconsejan, ¿de qué depende que Convergència i Unió apoye una moción de censura en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que hay que verlo. En primer lugar, hay una cuestión que le relataba yo mismo, es decir, que haya una mayoría alternativa, es decir, una moción de censura simplemente publicitaria, preelectoral, pues bueno, ya se va a favor, es un gesto táctico a favor de quien la presente. Por tanto, las otras fuerzas políticas, sin visos de que esto triunfe, poco tenemos que decir, ¿no? Y esta podría ser una posibilidad. De hecho, se ha utilizado. Nosotros en Cataluña hemos vivido contra el señor Puigdemont alguna de estas mociones de censura presentada en su momento por Pasqual Maragall simplemente con un objetivo táctico. Sabía que lo iba a perder, pero la presentó, ¿no? Y yo no sé si el señor Rajoy lo va a contemplar o no. Desde luego nosotros todas las tácticas de otros grupos no nos vamos a dejar llegar, ¿no? En cualquier caso ya se verá en su momento. Lo que decía Durán, yo creo que tiene toda su justificación, pero nosotros participar en operaciones de otro grupo político lógicamente tampoco tenemos ningún interés, ¿no? Bueno, ¿está de acuerdo en que debe haber un adelanto electoral en las generales? Bueno, repito, nosotros ya dijimos, y lo dijo de forma muy, muy, muy clara el año pasado, que este gobierno ya había hecho todo lo que tenía que hacer y, por tanto, que era aconsejable, ¿no? Fíjese usted, cuando dijo esto, Zapatero no tenía garantizada mayoría. Luego consiguió este apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria, ¿no?, que le permitió aprobar los presupuestos y sacar adelante una serie de leyes, ¿no? En estos momentos, pues yo creo que estas alianzas van a tener además motivos tácticos en Gran Canaria, Tenerife y en las diputaciones forales vascas y en ayuntamientos vascos, y a lo mejor pues van a ser más sólidos. Le van a permitir al Partido Socialista acabar la legislatura, ¿no? Y esta es una opción, una alternativa que hay que contemplar como muy, muy factible. No sé si le pregunto a Ciu, si le preocupa a Ciu, en fin, lo que estamos viendo en los mercados, una prima de riesgo ha cerrado en 250, pero ha estado más alta hoy. En fin, esas dudas que están surgiendo en los mercados acerca de las cuentas de las comunidades autónomas. No sé si esto sería capital para que Convergencia y Unió, en fin, inclinara la balanza hacia el lado del Partido Popular en ese caso. Sí, pero es que no podríamos decir, repito, es decir, teniendo el Partido Socialista Obrero Español estas alianzas, suma con creces más de 175, por lo tanto no hay aritmética posible, ¿no? Otra cosa es que la primera parte de la pregunta que usted me formula, nosotros estamos muy preocupados, muy seriamente preocupados. Este es un gobierno que no genera credibilidad internacional, que contribuye al descrédito, por tanto, a los costes diferenciales del bono español, esto es evidente, por tanto, sería deseable, y nosotros lo repetimos, lo vamos a repetir muchas veces, que esto se produzca, pero las opciones son dos. O moción de censura que tuviera mayoría posible alternativa, que hoy por hoy parece que no es, o que el señor Rodríguez Zapatero tuviera un gesto, digamos, decir, bueno, primero el país que el partido, y por tanto convoco elecciones. Yo creo que en estos momentos, hoy por hoy, repito, nosotros no vemos ninguna de las dos, pero habrá que esperar, que es lo que decía Durán. Pera Macías, muchísimas gracias por habernos atendido y por ayudarnos a vislumbrar, quizá también a conocer cuál es el interesantísimo panorama político que tenemos delante de nosotros. Pera Macías, portavoz adjunto de Convergencia y Unión en el Congreso, un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Quienes no han querido hacer ninguna valoración sobre el resultado de las elecciones son los integrantes del Movimiento 15M. El colectivo mantiene su postura al margen de cualquier partido político, es lo que ha explicado. Hoy además han decidido seguir acampados hasta el domingo, y esto a pesar de que el número de participantes ha bajado mucho en todas las ciudades, incluida Madrid. En la Puerta del Sol sigue una unidad móvil de Radio Nacional de España. Manuel Seara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Íñigo. Así es, bajo un sol de justicia la jornada transcurre con menos gente que en días anteriores. El tráfico, de hecho, está abierto y los coches circulan en estos momentos por la Puerta del Sol. Pero el ánimo, sin embargo, no decae. La intención de los acampados es permanecer hasta el domingo y extender las asambleas a los barrios mientras el número de firmas de apoyo no deja de crecer. Yo creo que ahora es cuando más gente se necesita que esté aquí, apoyando. Hasta el domingo y hasta que haga falta. Con la misma ilusión, incluso más. Ejercemos nuestro derecho de reunirnos en la calle y de acampar en la Puerta del Sol durante 3 días seguidos por persona, porque es una cañada real. Mientras siga viniendo la gente y el movimiento siga extendiéndose y nos escuchen los partidos políticos, pues hasta entonces supongo que nos quedaremos aquí. Siempre están firmando, todo el día. Las hojas se llenan muy rápido, muy rápido. Y en el día después de las elecciones, el movimiento reitera en que son apartidistas y que les da igual la formación que esté en el poder. Lo que buscan, insisten, es en transmitir un mensaje de cambio. Javier es uno de los portavoces del movimiento. Nosotros no tenemos ni en principio ni en final ninguna intención partidista. No hemos venido aquí para incidir en si van a ganar unos señores o van a ganar otros, porque sin embargo nos parecen básicamente iguales. No proponen un cambio, estamos nosotros aquí para proponer ese cambio. Desde la organización se asegura que los rumores que circulan por las redes sociales sobre un posible desarrollo son un bulo. En cualquier caso, insisten en que si se llevara a cabo, tienen un protocolo de actuación previsto y actuarían de forma pacífica. Gracias, Manuel. Ya saben que había quien vaticinaba una posible subida en la abstención, en los votos nulos o blancos, por la influencia de este movimiento. Pues bien, hay que decir que la abstención ha bajado 2 puntos y ha aumentado el número de votos en blanco y de votos nulos un 37%. Así las cosas, lo comentábamos con el señor Pera Macías. El resultado de las elecciones se ha notado también en las bolsas. La situación de debilidad política en la que ha quedado el gobierno y las dudas sobre Grecia, Irlanda y Portugal, y también sobre Italia, amenazada ahora por el riesgo de contagio, han vuelto a dibujar un panorama de inestabilidad en los principales parques europeos. Los bonos españoles a 10 años han alcanzado nuevos máximos y la prima de riesgo de nuestra deuda se ha vuelto a disparar. Esto mientras el gobernador del Banco de España ha insistido de nuevo en la necesidad urgente e indispensable de completar las reformas. Yolanda Verdasco. Miguel Ángel Fernández Ordóñez considera necesarios cambios en el marco laboral para empezar a crear empleo, algo que a su juicio no exige un crecimiento de nuestra economía del 2%, sino que podría alcanzarse con un crecimiento menor si se completa una reforma adecuada del marco que regula las relaciones laborales. Además, el gobernador del Banco de España insiste en la urgencia de completar las reformas iniciadas para evitar dificultades de financiación para nuestro país y que se encarezca así la prima de riesgo. Precisamente hoy, el diferencial entre el bono alemán y el español se ha disparado hasta llegar a sobrepasar los 200 160 puntos básicos durante la sesión y a la espera de ver cómo se resuelve mañana la subasta en la que el Tesoro Público espera colocar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en letras a 3 y 6 meses. Mientras los principales índices europeos han terminado con caídas, entre ellos el IBEX, que se ha dejado un 1,4% y ha logrado, eso sí, mantenerse por encima de los 10.000 puntos. Y los números rojos también dominan hasta ahora en Wall Street, arrastrado por el mal cierre de las europeas. Gracias. Pues con este telón de fondo, la reforma de la negociación colectiva también se complica y el acuerdo entre los agentes sociales parece que se aleja. Mañana los líderes de Comisiones Obreras, UGT y COE se reúnen, un día antes, por cierto, de la junta directiva que el miércoles tiene la patronal. Son dos citas muy importantes que llegan, eso sí, en un clima más tenso que el de estas semanas atrás. Según ha podido saber Radio Nacional, el panorama político que se abre tras los comicios de ayer ha impulsado también los discursos más duros entre los empresarios. Esperanza Martín. Los resultados electorales son la última piedra en el camino del acuerdo. Fuentes próximas a la negociación dicen a Radio Nacional que el nuevo mapa que dibujan las urnas da munición a los sectores más duros de COE. Total, que el acuerdo está más en el aire que nunca y la reunión que mañana tendrán los primeros espadas de patronal y sindicatos se presenta decisiva, tanto como la que al día siguiente celebrará la Junta Directiva de COE. Es quien tiene la palabra y los últimos cónclaves empresariales no invitan precisamente al optimismo. La semana pasada en el Comité Ejecutivo quedó claro que de 47 intervenciones solo dos salieron en defensa de un acuerdo de negociación colectiva que el presidente Juan Rosell calificó como el único posible. Los patronos quieren un acuerdo de convenios más contundente que el que está ya medio hilvanado. Los sindicatos están inquietos y Rosell da marcha atrás y endurece posturas, como le pide su organización. El diálogo puede ser de sordos. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. La violencia machista tiene todos los visos de estar detrás de un trágico suceso que nos llega desde Asturias, en concreto desde el municipio de Degaña. Las autoridades han detenido a un hombre que está acusado de matar al padre, al hermano y a la actual pareja de su exmujer. Ella y la madre están hospitalizadas. Al parecer, el hombre ha entrado con un machete en la vivienda en la que se encontraban todos. Ana Roldán. Consternación en Degaña por el brutal suceso, una nueva tragedia provocada por la violencia machista. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. El presunto agresor, que ya ha sido detenido, acabó a primeras horas de la mañana con la vida de su exsuegro de 61 años, su excuñado de 33 y la actual pareja de su exmujer de 36. Utilizó un machete con el que hirió también a Silvia Brugo, su excónyuge, que ayer había sido elegida concejala por el PSOE, y a su madre. Fue la propia Silvia Brugos la que alertó a la Guardia Civil y, aunque no se teme por su vida, sus heridas son graves, como señalaba José María Feliz, coronel jefe de la Guardia Civil en el Principado. Su estado es de gravedad, estable, pero grave. Ha sido trasladada desde Cangas de Narcea al Hospital Universitario de aquí de Oviedo. No había denuncias previas de malos tratos. Según parece, el presunto asesino, conocido según los vecinos por su mal carácter, forzó con un mazo la entrada de la vivienda donde vivía la familia de su exmujer y en la que se encontraban también sus hijos de 6 y 11 años. Huyó después en su coche y fue detenido 2 horas después en un municipio cercano. Un año después, de nuevo miramos al espacio aéreo, esta vez pendientes del volcán islandés Grímsvötn. De nuevo, solo ha causado problemas en vuelos de Islandia y Groenlandia, pero el Centro Asesor de Cenizas Volcánicas de Londres asegura que existe una alta probabilidad de que la nube llegue a Escocia e Irlanda en las próximas horas. Mara Petersen, buenas tardes. Buenas tardes. Aún así, los expertos creen que no se producirá el caos aéreo del año pasado porque estas cenizas son más gruesas y se incorporan menos a la atmósfera. Por si acaso, la Unión Europea ya ha activado una célula de crisis para coordinar las acciones necesarias. A España la nube podría llegar entre el jueves y el viernes. De ella están muy pendientes los jugadores del Barcelona, que deben volar esta semana a Londres para jugar a la final de la Champions el próximo sábado. El club azulgrana se plantea adelantar su vuelo 1 o 2 días, si así lo aconsejan los expertos, para que no coincida con la nube de ceniza. Gracias. Quien también se ha visto afectado por el volcán islandés es Barack Obama. Hoy ha comenzado su gira europea de 6 días en Irlanda y, aunque iba a dormir en Dublín, finalmente vuela esta misma noche a Londres para evitar que la nube de cenizas le impida seguir el viaje. Pero, como decíamos, el presidente de Estados Unidos ha estado hoy en Dublín. Allí se ha entrevistado con el primer ministro y con la presidenta de Irlanda. Ya por la tarde, Obama ha estado en Monegal, el pueblo donde uno de sus ancestros irlandeses emigró a Estados Unidos. Después, de nuevo en Dublín, discurso multitudinario del presidente norteamericano, arropado por una multitud. Corresponsal Íñigo Picabea, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos ha terminado su visita de 24 horas a Irlanda con gran fervor popular. Unas 40.000 personas se han reunido en el centro de Dublín al aire libre para escuchar un discurso al más puro estilo Yes We Can. Presentado por el primer ministro irlandés Enda Kenny, Obama ha hablado sobre la estrecha relación entre ambos países. Never has a nation so small inspired so much in another. Nunca un país pequeño inspiró tanto a uno grande, ha dicho Obama ante un público muy entregado. El presidente de Estados Unidos ha lanzado un mensaje de ánimo y de superación a una Irlanda con problemas económicos. Your best days are still ahead. Obama ha citado el sueño americano después de recordar sus raíces irlandesas, las que hoy ha comprobado por sí mismo en Monegal, un pueblo de 300 habitantes donde nació el abuelo de su abuelo. Allí ha conocido la casa donde vivió su ancestro y se ha dado otro baño de multitudes. También ha elogiado la pinta de cerveza negra que ha bebido en un pub de Monegal. Más noticias destacadas de este lunes. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han decidido aumentar las sanciones al presidente sirio Bashar al-Assad por la violenta represión de las protestas en su país. Sus propiedades en Europa han sido congeladas y no podrá visitar el continente. La ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha justificado la decisión de la Unión de no pedir la salida del presidente. Queremos que el presidente Assad atienda las reivindicaciones que la gente está lanzando en la calle, que pare las agresiones, que pare las detenciones arbitrarias, que pare los asesinatos, que se siente a hablar con los representantes de la oposición y que pueda empezar un proceso de reforma, que es lo que le está pidiendo a la gente. Y con respecto a Libia, la coalición internacional ha empezado a desplegar helicópteros en la zona, naves mucho más precisas a la hora de frenar a Gaddafi, pero no terminan de convencer a los rebeldes, que prefieren evitar operaciones militares de este tipo por si el conflicto se agrava. Claro que tampoco quieren hablar de negociar la paz con el líder libio. Insisten en que debe ser él el que se marche, algo improbable, sobre todo teniendo en cuenta que la Corte Penal Internacional está detrás de él. Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional, experta en justicia universal, terrorismo yihadista y ahora en comisión de servicios en esta Corte Penal Internacional. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. La fiscal Delgado está en el equipo jurídico que quiere procesar a Gaddafi, a su hijo y al jefe del espionaje militar libio por crímenes contra la humanidad. Señora Delgado, ¿qué posibilidades reales existen de ver a Gaddafi ante la Corte? Bueno, el primer paso ya se ha dado. Cuando se ha iniciado la investigación, porque así lo encomendó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Fiscalía de la Corte, lo primero que hizo fue recabar pruebas, buscarlas. Este ha sido el primer paso, porque sin él, desde luego, no pueden venir los siguientes. Sin él sería imposible, si Gaddafi no estuviera ante la Corte, ser juzgado, porque no se puede juzgar en ausencia, no hay la posibilidad de juzgar en rebeldía. Por lo tanto, el primer paso para, en su caso, que veamos alguna vez a Gaddafi sentado en el banquillo, es precisamente ponerle a disposición de la Corte. O sea que usted confía que ocurra, pero quizá noto por sus palabras que va a ser un proceso largo, ¿no? Va a ser un proceso largo, no sé si va a ocurrir o no. Yo creo que lo importante es que en este caso la Fiscalía y después la Corte vaya dando los pasos legales y judiciales adecuados. Es decir, lo que ha hecho la Fiscalía, una sólida investigación que ha sustentado la solicitud de arresto, de detención de Gaddafi. A partir de ahí, la Corte tendrá que tomar una decisión, que pueden ser tres posibilidades: que efectivamente entienda que procede a acordar la detención de Gaddafi, puede también entender que no procede y puede también pedirle alguna aclaración a la Fiscalía o una revisión de pruebas. Estas son las tres posibilidades que hay de la Corte. Pero el siguiente paso sería que la Corte lo acordase y después que se cumplimente o se ejecute esa detención. Le quiero preguntar por una posibilidad que puede ser real. Gaddafi puede conseguir el exilio y no sé si en un país donde pues no se ha firmado el Estatuto de Roma, no reconoce la Corte Penal Internacional. ¿En ese caso el presidente libio tendría inmunidad? No, el presidente libio, igual que otros presidentes que están en activo, frente a la Corte o a la jurisdicción de la Corte no tienen inmunidad. Lo que sí es cierto es que la ejecución o la implementación es más complicada. Pero en el momento en que la Corte Penal Internacional dicte una orden de detención, el estatus al que pasa Gaddafi será el de fugitivo de la justicia penal internacional. No sé si ustedes descartan en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un arreglo entre el régimen libio y, por ejemplo, la comunidad internacional para buscar un fin, ¿no?, a esa guerra, a esos bombardeos que parecen muy enquistados, porque da la sensación de que el conflicto continúa y parece que no tiene fin, por lo menos a corto plazo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que son cuestiones diferentes, ¿verdad? Hay una parte que es una parte política en la que evidentemente la Corte ni la Fiscalía puede entrar, es una solución en su caso política, existen también las soluciones diplomáticas. Nosotros estamos en un escenario estrictamente jurídico y judicial, es decir, lo que ha hecho la Fiscalía es, a partir del pistoletazo de salida del Consejo de Seguridad que le encomienda la investigación, es recabar pruebas. Y en ese proceso fiscal ha sido muy complicado porque ustedes no han pisado suelo libio para recabar esas pruebas. Han estado en muchos países, pero en Libia no han entrado, ¿no? Sí, ese era uno de los mayores problemas que se puede tener. Bueno, de una parte, porque estábamos hablando de investigación de hechos que se estaban produciendo. Sí, son hechos que se están produciendo. Además, hechos que han derivado en Libia en un conflicto armado interno, en una guerra civil, lo cual todavía complicaba muchísimo más recabar pruebas. Por lo tanto, las pruebas se tenían que buscar fuera, porque uno de los principios de actuación de la Fiscalía y de la Corte es que no se puede poner en peligro ni la integridad física, ni la seguridad, ni la libertad de los posibles testigos. Por lo tanto, buscar pruebas en Libia era imposible, por lo tanto se han buscado pruebas fuera, testimonios fuera, de gente que estaba en Libia y que salió de Libia por distintos motivos a distintos países. También se analizaron las informaciones que de los medios de comunicación se habían avanzado sobre lo que había ocurrido en Libia. Esto no quiere decir que estas informaciones sean una prueba directa de lo que allí sucedió, pero sí, desde luego, un punto de partida a analizar por la Fiscalía para saber qué es lo que había ocurrido allí, porque los medios de comunicación han sido testigos directos y vivos de lo que estaba sucediendo. También se han analizado más de 1.300 documentos relativos a todo, al sistema político libio, a la evolución en Libia, las normas, el código penal, etcétera, etcétera. Se han analizado también todos los documentos que aparecían en las redes sociales a través de Internet, porque en los primeros días, a partir del 15 de febrero, que es cuando empiezan las revueltas en Libia y que culminan el día 17 en Bengasi, después en Trípoli, la gente allí dentro, en Libia, en las ciudades libias, estaban grabando a través de los teléfonos móviles lo que estaba sucediendo y después esto se colgaba en Internet. Bueno, pues todo ese material también ha sido revisado por analistas, investigadores. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero sí que quiero preguntarle por dos cuestiones bastante importantes, la verdad. Por ejemplo, la situación en Siria. Tal y como está demostrándose prácticamente, el presidente Bashar al-Assad está reprimiendo con mucha fuerza las manifestaciones. ¿Ustedes en la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, se plantea de alguna forma iniciar una investigación en Siria? No podemos planteárnosla, porque al igual que en el caso de Libia, debe ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien encomiende esa investigación. Por lo tanto, no existe ese elemento legitimador para que la Fiscalía actúe y la Corte consecuentemente. Y aprovechando que usted es experta en terrorismo yihadista, le quiero preguntar, ¿el mundo tras la muerte de Bin Laden es más seguro? ¿Qué cree? Yo creo que la investigación de este terrorismo no va a cesar, independientemente de que haya figuras claves, como puede ser Osama Bin Laden, que hayan desaparecido del panorama. Pero es un terrorismo que está ahí, que la investigación yo creo que ha sido adecuada y que ha ido adecuándose a los cambios que el propio terrorismo ha marcado. Existe una red cada vez mayor de cooperación internacional y, ojo, es fundamental porque la cooperación internacional en materia de terrorismo yihadista ha sido absolutamente fundamental. Y lo que sí creo, y así lo tengo que indicar, es que este cambio del mundo árabe a través de esta revolución en el mundo árabe puede ser muy positiva en la cooperación para las investigaciones del terrorismo yihadista, porque nos acerca a una cultura democrática, a una cultura de derecho, que es importante también para precisamente la investigación a través de la cooperación. Dolores Delgado, fiscal coordinadora de terrorismo internacional en la Audiencia Nacional y en los últimos días, en los últimos meses, en comisión de servicios en la Corte Penal Internacional para dirigir la investigación contra Gaddafi. Ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. La Cultura en 24 horas, el Museo del Prado y Patrimonio Nacional han firmado hoy un convenio para restaurar una obra maestra de la pintura flamenca del siglo XV. Se trata del Calvario de Roger van der Weyden, en el que se contempla una escena de la Pasión de Cristo. Sonia Castellani. En sus casi 5 siglos de reposo en el Monasterio del Escorial, el Calvario del autor flamenco del siglo XV, Roger van der Weyden, sale por segunda vez. La primera fue en 1945, para someterse a una restauración de la que no quedó en muy buen estado. Numerosas grietas y daños en su pintura han provocado que Patrimonio Nacional, Fundación Iberdrola y Museo del Prado firmen hoy un convenio para su restauración definitiva llevada a cabo por Enrique Quintana y Carmen García Frías. Hoy en día no podemos captar bien esa apariencia escultórica que darían los ropajes. Se le colocó un chasis en la parte posterior. Esto ha ido provocando numerosas grietas y fisuras. Comprado por la monarquía española, el cuadro de grandes dimensiones está realizado sobre 13 tablas de madera horizontales, algo que dificulta su recuperación, aunque para Miguel Zugaza, director del centro, la obra se encuentra en las mejores manos. Reivindicar su merecido prestigio como una de las joyas del patrimonio español y universal. Un proceso en el que se utilizará la tecnología más moderna y que durará cerca de 3 años. Después se exhibirá en el Museo Madrileño y en 2014 regresará a su morada, al Monasterio del Escorial, donde Felipe II le reservó un lugar destacado. Nos quedan 5 minutos para acabar esta primera hora de 24 horas. Hoy toca presentar un vinilo que sirve además como despedida de un grupo. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Una pena y una pérdida para los seguidores del pop que Bobby Bratton haya decidido poner punto final a su aventura como responsable del proyecto Trembling Blue Stars. El año pasado, en octubre, salió el que queda para la historia como el último álbum, Fast Trains and Telegraph Wire. El testamento definitivo es Correspondence, que sale en edición digital y para los fetichistas coleccionistas, un 10 pulgadas en vinilo de color naranja que contiene 6 canciones. Una de ellas es esta, Sunrise on Mars. Bobby, el líder de esta aventura, llevando la voz cantante, y con Better See, la que fuera componente de la banda americana Aberdeen, muy cerca. Una pieza absolutamente delicada y con pasajes sonoros ensoñadores. Vamos ahora con una versión para Kidney Bingos, un tema de la banda inglesa Wire del año 88. Se ha necesitado la colaboración de Gerard, componente de los históricos escoceses The Wake. La voz cantante esta vez es femenina. Una canción para Bobby, otra para Beth, aunque ya se ve que de inmediato entran las dos voces juntas, por debajo de mis palabras, en una armonía perfecta y brillante. Si nos deslizamos por la vertiente más acústica, nos vamos a tocar con A Field at Dusk, y ahí está la maestría marca de la casa a la hora de tejer esos ambientes tan personales. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Trembling Blue Stars con el remate definitivo a esta colección de 6 canciones. De nuevo vuelve a tomar la voz cantante Beth para acabar a lo grande con A Spell of Songs. Trembling Blue Stars, desde Londres, Bobby y Beth, la despedida hecha a disco de 6 canciones, Correspondence, que publica el sello independiente español Elefant. Sale ya. Hasta mañana. Hasta mañana, Julio.